Crystal Metal es una banda originaria de Ciudad Delicias, Chihuahua, género heavy metal, formada en el año 2008. En el año 2013, la banda se presenta en Estados Unidos al lado de Luzbel. Discografía oficial: Metal de Acero 2009, Homicida 2011, Templo de Hierro 2016 y En las Venas 2019. En el álbum Homicida, publicado en el año 2011, cuenta con la colaboración de Arturo Huizar en el tema El Juicio Final. Crystal Metal, feat. Arturo Huizar, El Juicio Final, 2011, en la esencia de las bandas. Así son los antes y después en el género rock. Conversión, evolucionando nuestra música. Inder es una banda de post-grunge proveniente de Oklahoma, Estados Unidos. Fue formada en el año 2001 por el baterista Cody Hudson, el guitarrista Joe Blower Herbert y el vocalista Austin Winkler. Lanzaron su primer LP titulado Fame for Clots en una discográfica independiente, Brickdip Records. Los tres miembros comenzaron a trabajar en nuevo material en 2004 y enviaron maquetas a diferentes agentes con vistas a su próximo lanzamiento. Estos demos llamaron la atención de grandes sellos discográficos. Hinder entró en la escena del rock con el sencillo debut Game Stoner. La banda dio una gira en apoyo a su álbum Strength y Hateful. El segundo sencillo de la banda, Live on an Angel, ocupó una posición aún mejor, situándose en el lugar número uno y ganando la atención internacional. El tercer sencillo de la banda de su álbum debut es How Long. El cuarto sencillo fue Better Than Me y el quinto es Homecoming King. Hinder, Born to be Wild. Conversión en la esencia de las bandas. Wild es una canción de rock compuesta por Mars Bonfire e interpretada por la banda canadiense Steppenwolf. Es en ocasiones descrita como la canción original del estilo heavy metal y asociada al bautismo de este estilo musical. Este tema, el más afamado de la banda, junto con Magic Carpenter Ride, estaba incluido inicialmente en el disco homónimo de la banda del año de 1968. Un año después fue elegido como banda sonora de la película AC Radio, en la que la canción fue acompañada en su comienzo por el ruido de motocicletas. Está afamada como una de las canciones más salvajes de la banda. El tema ocupa el puesto 130 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. Steppenwolf, Born to be Wild, conversión en la esencia de las bandas. We'll be right back. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, I'm not gonna make it happen. Take the world in a loving way. Fire all of your guns at once and explode into space. And let the true nature shine. We were born, born to be wild. We can climb so high. Y después en el género rock, conversión, evolucionando nuestra música. Serpientes de Acero, banda de hard rock originaria de la Ciudad de México, fundada en 2008 por Rafa Dragón, voz y Toño Pestañas en la guitarra. El debut oficial es el 14 de febrero del año 2009, alternando con Rata Blanca y Ángeles del Infierno. La discografía oficial es Sucio y Rudo 2009, No Te Puedo Mentir 2010, Tribute to the Gods 2012, Pelo Negro 2013, Sexo, Drogas y Rock and Roll 2014 y 10 años 2016. Como festejo de sus 11 años de trayectoria musical, Serpientes de Acero nos presenta en 2017 el tema Sexo, Drogas y Rock and Roll con la colaboración de Rodrigo Levario en la voz. Serpientes de Acero, feat. Rodrigo Levario. Sexo, Drogas y Rock and Roll 2017, en la esencia de las bandas. Séptimo Ángel, banda de heavy metal, originaria de Ciudad Delicias, Chihuahua, fundada por el guitarrista Edson Ortega en 1999. Discografía oficial: Batalla Divina 2005, Mava 2006, Hasta la Eternidad 2008, Dharma 2010. En el año 2018, la banda nos presenta el disco titulado Legión bajo el sello discográfico Temple Metal Records, disco recopilatorio de los grandes éxitos de la banda a lo largo de su trayectoria, con la participación de destacados vocalistas nacionales e internacionales como Fabio Leoni de Rhapsody, Adrián Barilari de Rata Blanca, Chava Drago, Oda, Javier Zeta, Mago de Oz, Alberto Samardide, Logos, Tete Novoa, Saratoga, entre otros. Séptimo Ángel ha sido telonero de bandas internacionales como Acel, Mago de Oz, Saratoga, Rata Blanca, Tierra Santa, Mario Jam, Rip Owens, Ordiano y Kerry. Séptimo Ángel, feat. Adrián Barilari. Hasta la Eternidad 2018. En la esencia de las bandas. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. El equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metalman. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Y continuamos con este especial de colaboraciones en la música y el rock. Ángel de Metal es una banda originaria de Naucalpan de Juárez, estilo heavy metal. Inician en el año de 1998, discografía oficial, Fuego Eterno, enero 2006, Grita Libertad, agosto 2008 y Alas de Acero, septiembre del año 2014. Esta última producción, Alas de Acero, escucharemos el tema Infierno al Contrincante con la colaboración de Calibre Cero. Infierno al Contrincante. Fin. Calibre Cero. Ángel de Metal, en la esencia de las bandas. regido por conciencia de vivir sin señalar. Que cada quien es libre de pensar y de actuar. De no dañar a nadie más tampoco el de dejarme ser amigo de amigo y un infierno a complicarte. Abrazar, destruye. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, graba un video en el que con guitarra en mano canta su clásico éxito Afuera, con el fin de concientizar a la gente a quedarse en casa y respetar la cuarentena para evitar contagios por coronavirus. En una breve grabación, el cantante de Caifanes interpreta el estribillo de una de sus canciones, con la intención de decir que es más seguro estar en casa. ¡Resorte! Un infarto consecuencia de una cardiopatía y no COVID-19, según un comunicado oficial emitido la noche de este viernes, fue la causa del deceso del cantante mexicano Gustavo Tavo Limongi, fundador de la banda de nu metal Resorte e integrante de los Concords. Tenía 52 años. Con 30 años de carrera, Tavo se dio a conocer con la agrupación Resorte, misma que fundó y fungió como vocalista hasta el 2017, cuando decidió dedicarse a su proyecto solista, Tavo Resorte Explicit Cheat, además de haber formado parte de los proyectos Alias, Cocaine Convoy y el supergrupo Los Concord, al lado de Leonardo de Lozán, quien se sumó al luto a través de una publicación en redes sociales. Venceremos es la canción oficial de rock que une España contra el coronavirus. Después de la primera canción Resistiré, original del dúo Dinámica, que es el tema oficial de cuarentena por coronavirus en España, diferentes músicos se unen para presentar otra canción con más fuerza al puro estilo de rock con el tema Venceremos. Participan Carlos Escobedo, Tete Novoa, Andy C, Ix Valieri, Daniel Cerdeño, entre muchos más. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. One, two, three, four. Marihuano, vamos a ver. Año significativo para la banda El Aragán y Compañía, ya que festejan 30 años de trayectoria musical ininterrumpida. Máxima agrupación representativa del rock de la banda. Cuenta con 11 producciones de estudio, 3 discos en vivo y 2 recopilaciones. Aragán y Compañía ha participado en el Festival Vive Latino, edición 2004, 2008 y 2012. En el año 2017 se presentan en el Palacio del Deporte en Ecuador. En 2018 se presentan en Colombia y Argentina. El álbum más reciente de la banda se titula Raíces, publicado en el año 2016 a través de Discos Intolerancia. Alineación actual: Luis Antonio Álvarez, voz y guitarra; Cristian Rodríguez, bajo; Levit Vega, batería; Jorge Cox Gaitán, violín; Francisco Yescas, guitarra; Jerónimo García, trombón; Leonel Pérez, violoncello; y Felipe Sousa en la guitarra. A finales del año 2019, la banda nos presenta la nueva versión del tema Mi Muñequita Sintética, con la colaboración de Rubén Albarrán, voz de Café Tacuba. Cuenta con video oficial. Aragán y Compañía, feat. Rubén Albarrán, Mi Muñequita Sintética, 2019, en la esencia de las bandas. We'll be right back. fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Café Tacuba y el Aragán, 30 años. Y no se nos ha hecho vicio, mi carnal. Ni se hará. Espadas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Espadas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de hule, de plástico. Mi muñequita sintética. Mi muñequita sintética. Inhalando bolsitas con resistol. Pasas la vida esperando. Juan Hernández es un músico mexicano, cantante de rock y blues. Inició su carrera en el rock en la época de los 70 tocando covers del momento, para después formar su primera banda de nombre Vuelo Libre, llamando la atención de Javier Batis, que lo invita a colaborar con su banda que tocaba en México. Y de igual manera Juan Hernández también formó parte de Three Souls y Nanay, donde tiene la oportunidad de grabar algunas de sus canciones en el primer disco que se llamó Fuimos, Somos y Seremos. Después de haber pasado por todas estas experiencias, Juan Hernández decide formar la banda Juan Hernández y su banda de blues, el 22 de febrero de 1987, en donde se estrenan junto a personalidades como El Tri, Cristal y Acero, Cecilia Toussaint, entre otros. Juan Hernández y su banda de blues, Fit Sangre de Abanda, Llorando por tu amor, en la esencia de las bandas. No creo poder soportar un engaño más en mi corazón. Ya no hay amor. No confío en tus palabras vacías pidiendo perdón en mi corazón. Por ti, no quiero sufrir. Cuando he pasado mil noches esperando, cuando he pasado mis días llorando tu amor, llorando tu amor. Cuando he pasado mil noches esperando, cuando he pasado mis días. estás llorando tu amor, llorando tu amor. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La devoción que le tuve a tu ingrato amor ya pasó, ahora estoy mejor. No quiero sufrir más por ti, no quiero sufrir. Cuando he pasado mil noches esperando, cuando he pasado mis días llorando tu amor, llorando tu amor. Cuando he pasado mil noches esperando, cuando he pasado mis días llorando tu amor, llorando tu amor. He pasado mis días llorando, llorando tu amor. México en 2014 por Mario War en Palermo. Graban su primera producción en el 2016, Ángel Lucifer, contando con 9 temas principales. Su segunda producción 2020 es Divina Blasfemia. Los temas son Rex Vegator, Falso Mesías, Espectros en el Umbral, Divina Blasfemia, Toro de Palaria, Fuego, Barro y Cenizas y Magnus Imperator. Integrantes: Mario Alberto Aguilar Zavala, voces; Ricardo Viramontes, guitarra; Edwin Garismendi, guitarra; Eddie Alexander Bueno López, batería; y Gerardo Solís, bajo. Sello discográfico independiente Ángel Lucifer. Fiel Mortandad, Malignos y Breiro. Umbral, en la esencia de las bandas. De la más oscura, yeah. música llena de fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Dilito. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor, Marcus Metalman. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Y continuamos con este especial de colaboraciones en la música y el rock. Pa'lante hasta que tu body aguante es un álbum conmemorativo al 40 aniversario de la banda de rock Ritmo Peligroso, disco recopilatorio de sus canciones más célebres en nuevas versiones con músicos invitados como Alex Lora, Sergio Arau, Rubén Albarrán, Sabo Romo, Leonardo de Lozán, Dr. Shenka, Paco Familiar, entre otros. El único tema inédito es Las calles de mi continente. Pa'lante hasta que tu body aguante es publicado el 9 de marzo del año 2018 a través de Trágora Records. Alineación actual de Ritmo Peligroso. Piro Pendas en la voz. Abby Mitchell, bajo. Mongus Ávila, guitarra. Mossy Beat, guitarra. Jorge Gato Arce, batería. Jorge Bautista en las percusiones y Manny Murillo en las percusiones. En el tema Déjala Tranquila, la banda se hace acompañar del Dr. Shenka, vocalista del grupo Panteón Rococó. Ritmo Peligroso, feat. Dr. Shenka. Déjala Tranquila, en la esencia de las bandas. Yo sé que no es muy fácil, pero debes entender que todo en este mundo siempre tiene su final. Tranquilo, por favor, take it easy, my friend. Que no ves que ya no te quiere ver, no. Déjala Tranquila, por favor, que no ves. Social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Yeah. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Tranquila, por favor, que no me escuchando. Te quiere ver, déjala. Tranquila, por favor, que no me escuchando. Te quiere ver, déjala. Tranquila, por favor, que no me escuchando. Te quiere ver, déjala. Tranquila, por favor, que no me escuchando. Te quiere ver, déjala. Tranquila, por favor. Lágrimas y Rosas es el álbum de estudio más reciente de la banda de rock ska Los Estrambóticos, publicado en el año 2012 a través de Resiste Records. La banda es originaria de la Ciudad de México e inician en 1992. Alineación: Arturo Pinocho Ruelas, Leonardo Añorbe, Adrián Vallarta, David Shadow Sánchez, Gabriel Brodman, César Rojas y Pablo Cuello. Ladrón que roba ladrón, tema perteneciente al álbum Lágrimas y Rosas, cuenta con la participación de Berardo Mujica, mejor conocido como Lalo Tex, guitarrista, voz y compositor de la banda Tex Tex. Los Estrambóticos, Fit Lalo Tex, Ladrón que roba ladrón, 2012, en la esencia de las bandas. Para toda la banda loca rolera. Decían que no pasaba nada, lavando ropa sucia en casa, nadie se debe de enterar. Pero el amor no siempre es ciego, todos tenemos un secreto muy difícil de guardar. Ladrón que roba, ladrón no tiene mil años de perdón. Las leyes del corazón no soportan. Fortaleciendo la cultura del rock. Ahora ya traigo cuernos. Le quedan bonitos, man. Hasta hizo bien, compadre, porque un animal sin cuernos es un animal indefenso. Ladrón que roba, ladrón no tiene mil años de perdón. Las leyes del corazón no soportan este dolor. Es un grupo de Guadalajara que nace en el 2006, donde sus principales integrantes, Henry, Arnold y Chumino, se unen para expresar sus ideales y experiencias a través de su música. Este proyecto lleva un alto contenido de conciencia social y sus canciones transmiten un mensaje que nos hace reflexionar quiénes somos y qué estamos haciendo por nuestro mundo. Las canciones abarcan diversas temáticas como la mujer, la muerte, el amor, la idiosincrasia, protesta social y situaciones específicas como el racismo, promoviendo la libertad y la igualdad. Fusionando ritmos del mundo con géneros como el reggae, rock, pop y otros, les dejo a los Afro Brothers, Pit José Ford, Saldré de Fiesta y La Esencia de las Bandas. Dime qué pasó, no sé muy bien, ya no te siento. Viste la tijera y el papel. Estoy cansado de ceder a tus caprichos, mami. Tu juguetito se acabó en este momento. Mejor me largo a disfrutar con mis compas. La vida es tan corta, yo la quiero disfrutar. Salve de fiesta, no se abandone. Eso. Y a la luz atenuó el paraíso para ver la rica silueta. Pelo negro, pelo rojo, se ha muerto de demasiado profundo. Musiquita, noche y fiesta, mis amigos para rumbear a gusto. Solo te llamo para avisarte que me quedaré. Tan aburrida está la cosa que no sé qué hacer. Usted comprenderá que mis amigos no se sienten bien, los tengo que cuidar. Escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente grabada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metal Maniac y su servidor Alex Cornelio. Los invitamos a visitar nuestra página en Facebook La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Y continuamos con este especial de colaboraciones en el rock. Falta Amor es el título del segundo álbum de estudio de la banda mexicana de rock Maná. Fue lanzado al mercado el 2 de julio de 1990 bajo el sello discográfico Warner Music. Incluye el conocido sencillo Rayando el Sol. Tras el poco éxito de su disco homónimo, Maná graba su segundo disco que sería la plataforma para tener éxito en el mercado mexicano y más tarde en el mercado sudamericano. Fue producido por los integrantes y su entonces manager Guillermo Gil. El disco no tuvo un éxito inmediato, pero se convirtió en un éxito a partir de 1991 gracias al sencillo Rayando el Sol. Conmemorando el Día del Niño el pasado sábado 30 de abril, les dejo el tema Falta Amor. Maná, Fit Alex Dora y La Esencia de las Bandas. Pero hoy no la libró de dormir bajo la banca de un parque. No tiene padres ni tutores ni nadie que lo quiera. Hormigas, moscas, ratas y ratones, únicas compañeras. Es que falta amor, mucho amor, falta amor, falta amor. Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. El legendario grupo de rock británico Queen, con Adam Lambert como vocalista, ha grabado una nueva versión de su famoso We Are The Champions para recaudar dinero para el personal sanitario en todo el mundo. Rebautizada You Are The Champions en homenaje al personal sanitario, la canción está acompañada de un video que muestra médicos y enfermeros combatiendo el coronavirus en todo el mundo. La pandemia les ha obligado a posponer su gira por el Reino Unido y Europa hasta el 2021, y la banda espera que los fans se consuelen con la canción. Thank you. pasado miércoles 29 de abril, la banda mexicana Lead & Roll hace acto de presencia en redes sociales con un concierto de más de una hora, interpretando sus mejores canciones. Toño Lira habló sobre la situación que vive actualmente México y exhortó a la población a cuidarse para que la pandemia del COVID-19 no se expanda más. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Renacer es una banda argentina de power metal y heavy metal melódico formado en 2001 tras la separación de Imperio. El cantante Cristian Verdoncelli quería menos teclados y más poder, como en los inicios de la banda. Esto se ve reflejado en los discos de Renacer. Verdoncelli y el guitarrista Gustavo Gorosito fueron los exintegrantes de Imperio que formaron originalmente Renacer, pero Gorosito dejó el proyecto enseguida y Juan Pablo Gilbert tomó el puesto. Jorge Perini, que anteriormente había estado en Imperio y en Jericho, se hizo cargo de la batería. Hacia finales del 2001 lanzan un EP denominado Hoy Como Ayer, que contiene 4 temas originales de la banda con un estilo de power metal melódico aún bastante cercano al Imperio y la versión de Rata Blanca Chico Callejero. Discografía: 2001 Hoy Como Ayer, 2002 Renacer, 2003 Surcando Caminos, 2005 Senderos del Alma, 2007 En Versiones, 2007 6, 2009 Hijos del Viento, 2011 Bienvenidos al Show, 2013 Espíritu Mortal, 2015 Alas de Fuego y 2017 Del Silencio a la Tempestad. Integrantes: Cristian Verdoncelli, voz; Juan Pablo Gilbert, guitarra; Diego Raca de Paolo, guitarra; Guillermo Ariel Tevez, bajo; y Lucas Russo, batería. De su segunda producción con el título Simplemente Renacer, escucharemos el tema Reino de Cristal, Renacer, feat. Alberto Samarín, en la esencia de las bandas.